hechos y los celos los que me impiden que te quiera, me marcho lejos y no volveré. Caprichosa y celosa, pierdes tiempo al pedir.